Saludo a nuestros invitados enseguida en un día de hoy en el que me gustaría hablar en esta mesa de trabajo y de tertulia en el Foro de Recursos Humanos de Transformación Digital y de talento, de esas dos cosas. Es verdad que hablamos mucho, ¿eh?, de transformación digital en nuestras organizaciones. Es verdad que echándole un vistazo, lo hablábamos el lunes en tertulia, a todo lo que salió como más importante en el Foro de Davos, pues precisamente el talento, la transformación digital, el reciclaje, la creatividad, pues eran temas muy interesantes. La Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, INCIPI y INESDI, han presentado estos últimos días el primer estudio en España sobre transformación digital en recursos humanos ante más de 120 directores, principalmente de los recursos humanos. Me lo perdí porque no se puede estar en todos sitios pero estoy muy conectado, como saben nuestros oyentes, con AEDIPE y con todas las asociaciones, y enseguida se entera uno de una o de otra forma de los temas que han salido en este debate. Agradezco también a INCIPI, a INESDI, su buen trabajo en esto de la transformación digital, y hoy quería centrarlo, además de tratar de algunas conclusiones, en el mundo de la empresa con nuestros invitados. Fruto de esa sesión, en la Asociación de la Prensa, algunos titulares que dejo encima de la mesa. Apostar por la transformación digital no es estar en redes sociales. Las personas y la cultura son los mayores obstáculos para la transformación digital de una compañía. Lo dijo mi amiga Mireia Ranera. Según el estudio realizado por AEDIPE y por INCIPI, según este estudio, la mayoría de las iniciativas digitales en marcha en los departamentos de recursos humanos se centran en el uso de herramientas digitales de comunicación interna y trabajo en equipo, y en el uso de redes sociales para la captación del talento. Y los canales digitales más habituales de comunicación interna siguen siendo los de carácter unidireccional. Por cierto, el uso de las redes sociales en las áreas de recursos humanos se centra básicamente en la captación y en la selección del talento, en un 66%. Quizás se habla de las conclusiones de este informe, la oportunidad de utilizar estos nuevos canales digitales desde recursos humanos sería bueno para mejorar la reputación de la marca empleadora. Aún este tema no está muy, muy extendido. Saludo a Antonio Fernández Aguado, director corporativo de Famosa y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Centro de la Dirección de Recursos Humanos, de AEDIPE Centro, que recibo siempre con mucho cariño, porque es un magnífico profesional y una muy buena gente que cuando pasa por el foro, pues siempre nos alegramos. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de entrar, tú eres el representante de AEDIPE, de AEDIPE Centro, en esta mesa. Sí. Hoy, cuéntanos algo de AEDIPE Centro y cuáles son las novedades para este año de una de las asociaciones de directores de recursos humanos más tradicional y con más años en nuestra historia del mundo de los recursos humanos. Bueno, pues AEDIPE este año pues se reinventa, ¿no? Yo creo que cada año intentamos poner una cuota un poquito más alta, de tener más asociados, más conectados, con más proyectos en común, estar más actualizados, como lo demuestra pues el haber acompañado este estudio con INCIPI y haber sido, pues, juntamente con el primer acto que organizaba AEDIPE este año, pues uh-huh, junto con INCIPI, pues hemos puesto en marcha un estudio que yo creo que es estar al día en cuanto a la innovación y en cuanto a las demandas que nos piden nuestros asociados dentro de la asociación. En definitiva, este año pues es un año más con más eventos, con más estudios que vamos a realizar conjuntamente, uh-huh, dentro de la asociación. Nos dividimos por parcelas, por sectores dentro del campo de recursos humanos, y como digo, pues crecer, estar al día, estar más conectado y que nuestra voz se oiga y sea algo referente en toda la vida, ¿no? En la vida nacional y en el aspecto social, sobre todo. Dime una cosa, Antonio, tú eres director de recursos humanos, miembro activo en AEDIPE. ¿Qué busca un asociado? ¿Qué busca un director de recursos humanos cuando se acerca a una asociación de directores de recursos humanos, en este caso en Madrid, la más representativa de AEDIPE Centro? Pues lo que busca hoy en día, como decir, y hablaremos de ello ahora, todo está Ahí está disponible cualquier tema de información, pues reinventarse, y es un objetivo fundamental de AEDIPE, ¿no? Y ofrecer algo que no esté ahí, que no esté ahí a la mano de cualquiera. Yo creo que lo que tenemos, la ventaja que tenemos nosotros, es que al asociarnos, al tener un punto de vista común dentro de las empresas, pues podemos madurar, podemos desarrollar una serie de aspectos y profundizar. Y además ofrecemos justamente al asociado ese tipo de ventaja, de estar ahí, de conocer más cosas, de profundizar, de ayudarles, de asesorarles dentro de los problemas que tienen en sus empresas y de estar al día. En definitiva, es mucho más fácil estar asociado a una asociación como AEDIPE que estar buscando cosas o estar solo. Yo creo que la asociación lo que hace es defender un poco la función y como digo, estar al día y tener el objetivo de que la función de recursos humanos es, como lo vamos a ver después, no solamente es la tecnología, sino tener las capacidades y tener las personas capaces de adaptarnos al cambio, de gestionar el cambio y de conseguir los objetivos de la compañía. Por eso recursos humanos es para nosotros la función, pues la función clave dentro de la organización. Mando desde aquí un saludo también a la presidenta de AEDIPE Centro, a Dulce Subirat, que ha estado aquí en este estudio, como sabes, muchas veces. Pero una asociación, por último, preguntas hacia la asociación de directores de recursos humanos de AEDIPE, una junta muy diversa en su procedencia y muy representativa del sector, ¿no? Sí. Desde hace ya mucho tiempo intentamos incorporar personas que son o bien que representan a grandes empresas en el aspecto de recursos humanos, grandes empresas con departamento de recursos humanos, o incluso medianas y pequeñas empresas también, donde la función pues no es exactamente la misma debido al tamaño de la organización, pero que también sin duda pues puede servir de apoyo a muchos profesionales que están asociados a la asociación, a AEDIPE, y que buscan, pues a lo mejor no el asesoramiento de una super especialización de una empresa como pueda ser Telefónica, sino pues dirigir o gestionar los recursos humanos, su globalidad dentro de una compañía pequeña o mediana, como digo. Muy bien, pues con el vocal de la Junta Directiva de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, bueno, y como director también corporativo del Grupo Famosa, ¿me dices algo en que estáis trabajando en el Grupo Famosa en Recursos Humanos, Antonio? Pues que tenga que ver con la transformación digital. Dice, tú venías a hablar de transformación digital, ¿no? Bueno, yo creo que está una compañera, vas a presentar tú enseguida, y yo creo que ella sí es una gran experta. Por supuesto, estamos, como dice el estudio, empezando a hacer nuestras cosas desde el punto de vista de formación online, por supuesto, llevamos unos años, desde el punto de vista de selección, con todo el tema de selección a través de las redes de internet, con todo el tema de comunicación interna, con nuestra intranet, etcétera, etcétera, ¿no? Con temas de gestión, lo que es gestión propia de la compensación, de la evaluación, etcétera, con programas con software de recursos humanos cada vez más avanzados, y bueno, pues adaptándonos a también lo que demandan cada vez las generaciones que van viniendo y se van incorporando a la compañía, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar enseguida en materia. Por cierto, Pablo Vega está con nosotros. Don Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Bien hallado, Frank. Muchas gracias, tomando nota, porque luego, claro, es el que pregunta en esta tertulia. Y luego, por cierto, te voy a preguntar alguna cuestión laboral que hablaba yo hoy con Mercado Abierto y con Laura Blanco aquí en Capital Radio. Bueno, las 8 y 16 les presentamos a nuestra siguiente invitada. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.